could lose, tossed along the way. Letters that you never meant to send, get lost or thrown away. Let me burn now. We're ashes on the ground.

I want you to be. 'Cause my love, there's something I want you to know. You're the love. You're my lady. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Una canción de la banda The Rembrandts, Just the Way It Is Baby. Así es como son las cosas, nena. Canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. La nota tiene que ver con Led Zeppelin porque en una fecha como esta, 4 de diciembre, año 1980, dos meses después de la muerte del baterista John Bonham, Led Zeppelin anunció su decisión de separarse. Un comunicado de prensa decía: "Deseamos que se sepa que la pérdida de nuestro querido amigo y el profundo sentimiento de armonía absoluta que sentíamos nosotros y nuestro gerente nos han llevado a decidir que no podíamos continuar como estábamos". Se disuelve entonces ya oficialmente la banda Led Zeppelin después del fallecimiento del baterista John Bonham, que había ocurrido en ese año 1980 en el mes de septiembre. Vamos con Led Zeppelin para recrear esta nota y un tema, una power ballad. Babe, I'm gonna leave you, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad.

and just listen. All you people look at me like I'm a little girl. Well, did you ever? Bueno, sucedió el 4 de diciembre del año 2006, hace 18 años. Yahoo reveló que Britney Spears fue el término más buscado en 2006, con más búsquedas en línea sobre ella, sobre la palabra Spears, que sobre cualquier otro tema o persona. Las celebridades femeninas dominaron la lista de las 10 principales búsquedas generales, con Shakira en el número 3, Jessica Simpson en el número 4 y Paris Hilton en el número 5. Britney Spears fue la más buscada en ese año 2006. El término más buscado, Spears. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche. Y vamos con Britney Spears y la canción Every Time. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.